Buenas noches a todos. Bueno, gracias por haber traído tantas cosas. Este show está dedicado hoy para todos ustedes, que son los que hicieron posible que mucha gente pueda tener hoy en día útiles escolares y un par de instrumentos musicales. Gracias a la gente de Hijo del Sol, a la gente de Guerreros Urbanos, a la gente de La Salada, de Calzada, de todos los barrios. Y bueno, esto es el especial de Match Music. Muchas gracias por todo. Empezamos con un tema del último disco de Poder Latino. Para ustedes, Miracle. Gracias, che. Tengan cuidado ahí en la baranda, que no se doble mucho. Den un pasito para atrás nada más, para que se ponga más derecha por las dudas, para que no se separen nada más. Todo bien, ¿eh? Aguanta. Thank you. chicos, tengan cuidado cuando caen para este lado. Los chicos que están acá adelante están haciendo muchísima fuerza. Nadie se quiere lastimar. Es toda gente amiga. Por favor, tengan mucho cuidado cuando caen. Ellos los van a tratar bien. Gracias. Che, acá me piden los chicos que laburan con nosotros. No es nada de mala onda, nada. Simplemente que den un pasito para atrás para que se pueda poner derechita la baranda, nada más. Eso. Para nada más que nadie se caiga ni se lastime, nada gracias. Más. Listo, ya está. Muchas gracias. Bueno, dedicado como para... Siempre. Nada más. Para toda esta gran familia. Un tema que es muy importante para nosotros porque describe todo lo que vivimos diariamente, ¿no? Es la oportunidad de ser más familia. Que fue la cuna de lo que somos hoy, ¿sabes? Que no criamos igual, somos distintos para quien no comprende lo que somos capaces de hacer. De hacer por ser lo mismo de ser. No importa de qué color es tu piel, no importa qué ideología llevas, yo sé que acá pensamos igual. El alma brilla y no deja morir al sentimiento que crece sin fin, ¿sabes? Esperando el final. Thank you. más ni nada menos. Esperando que todos colaboren. Chicos, en serio, un pasito para atrás, tiene razón, ya, por favor. Bueno, por el piano, se darán cuenta de quién se trata. No, Lerner no es, boludo. Fito Páez tampoco. Pero podría ser, ¿eh? Pero podría ser, quién sabe. Un día aparece y se toca un rock. No, se llama... Mirá, este hijo de puta se tiñó. Parece cosa, ¿cómo se llama? Petinatos. Che, este tema que va a cantar León, se lo vamos a dedicar. Se llama León Gieco, así que un aplauso muy grande. Y este tema se lo vamos a dedicar a un amigo nuestro de La Salada que tuvo un accidente y se está recuperando. Y a todos los pibes que vinieron hoy también, no tiren más cohetes, che. Se va a salir. Es con sorpresa, ¿eh? ¿Te patea? Porque te conviene, Carlos. Che, un poco de agua, loco, para Vivi. Seguir con cinco siglos igual. Y bueno, es muy especial esta canción para nosotros porque realmente compartir, como le dijimos antes, el escenario con una persona como León Gieco para nosotros es muy importante. Así que, bueno, quiero que lo sepan y es importante que lo sepa toda la gente que está viendo esto, ¿no? Que es un grande de la música argentina y que, bueno, que tiene el apoyo de toda la gente de la música pesada también. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos. Soledad sobre ruinas, sangre. Un aplauso muy grande. Una Paola, Luis Gurevich, piano y Cicus Genas. Un aplauso muy grande para León, ¿no? Impresionante. Ahora bien. Viene bien, ¿no? Un poquito de melodía, sentimiento, ¿no? Ahora vamos a seguir haciendo un poquito más de ruido. Está bien, está bien. Bueno, ahora vamos a seguir para... Para todos los... Para todos los que son como el Baba. No dije trolo, ¿eh? No, para todos los punk como el Baba. Y para los que no son punk y les gusta Ramones también. Una canción que canta Corbata se llama Fuerza para aguantar o para seguir. Para aguantar, para seguir, para continuar. Thank you. muchísimas gracias. Wow, chicos, cuidado acá, por favor. Esto. Vamos a hacer poder latino. La unión hace la fuerza, el respeto ayuda a salvar diferencias que a menudo ensucian. Suele ser un comienzo, una piedra rodando para hacerse avalancha, arrasando al paso. En el fin del siglo, la esperanza proclama que los hombres protejan más la tierra sagrada. Especial está terminando, está llegando a su fin. Si Dios quiere, antes de irnos a Latinoamérica, que nos vamos en agosto, vamos a hacer un show. Todavía no se sabe si vamos a poder tocar en el Buenos Aires No Duerme. Así que bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible. No es ningún problema ni mala onda de parte de la municipalidad, solamente hay un poco de temor por la cantidad de gente que pueda ir, entra una capacidad limitada ya, pero bueno, yo creo que vamos a lograr entre todos que se puedan dar entradas anticipadas o algo y poder hacer ese show en Buenos Aires No Duerme y que no pase nada, como siempre. Nosotros vamos a poner la mejor y ustedes también. Así que creo que la municipalidad también. Si no, igualmente en algún lado nos vamos a encontrar antes de irnos. Muchísimas gracias por todo, chicos, muchas gracias por haber colaborado y nos vemos muy pronto. El nuevo camino del hombre, gracias. Llora el cielo indignado, limpia este suelo magro, sudor y sangre corren sobre el camino del hombre. Ansiedad motora, se descubriendo un mundo para engendrar tu placer. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Match Music que nos dio este lugar, muchas gracias a la gente de Low y a la gente de Madhouse que siempre nos apoya, muchas gracias. Cop Killer. Yeah. muchas gracias por todo, chicos. Hasta mucho. Hasta poco. Hasta luego. Chao.